Ahí te va, Carlita, de tu polache. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Vos tenés tanto que perder y yo tampoco que ofrecer. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Papo no soy pa' no saber que sos pedazo de mujer. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Vos tenés tanto que perder y yo tampoco que ofrecer. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Papo no soy pa' no saber que sos pedazo de mujer. Parejo, no a lo pendejo. Vamos a seguir consejo. Yo no soy de esos de los que se hacen los de a peso. Prometen, la meten y no se comprometen. Que que a, que bla bla bla. Detrás de un portón que no puede ladrar. No me hago el decente ni el muy buena gente pa' hacerte después la propuesta indecente. Ni el sol, ni la luna, ni cielo, ni estrellas. Te bajo, no te voy a pajear. Yo te ofrezco la vida entera y el día que muera cuidarte de allá, cuidarte de allá. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Vos tenés tanto que perder y yo tampoco que ofrecer. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Papo no soy pa' no saber que sos pedazo de mujer. Lejos sin tanto cortejo, vamos a llegar a viejos. No soy profeta ni abro por abrir la jeta. De pies a cabeza tengo la certeza que que a, que bla bla bla. Te voy a aburrir si no dejo de cantar. Te lo digo enfrente, delante la gente. Pedazo de mujer, este cabrón no miente. Vestidos ni joyas, ni carros del año, ni viajes, ni casa en el mar. Yo te ofrezco cumplir la promesa que te hice ante Dios, no dejarte de amar, no dejarte de amar. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Vos tenés tanto que perder y yo tampoco que ofrecer. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Papo no soy pa' no saber que sos pedazo de mujer. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Vos tenés tanto que perder y yo tampoco que ofrecer. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Papo no soy pa' no saber que sos pedazo de mujer. No te voy a querer. ¿Cómo no te voy a querer? Papo no soy pa' no saber que sos pedazo de mujer.